6 de julio, Santa María Goretti, mártir. Nació en Corinaldo, en Ancona, Italia, en una familia campesina numerosa. María era de las mayores, entre más de media docena de hijos, de Luigi Goretti y Asunta Carlini, campesinos pobres y piadosos del norte de Italia. En busca de trabajo, la familia emigró a las vastas tierras de cultivo de la región de Roma, asentándose en el pueblo de Fiorreri di Conca, cerca de Netuno. El padre encontró empleo en las propiedades del conde de Masoleni. María tenía 9 años de edad, era en el año 1900. Súbitamente su padre enfermó de malaria y falleció. Para mantener a la familia, doña Asunta se vio obligada a emplearse, de modo que dejaba a María encargada de la casa y de sus hermanos. A pesar de las terribles estrecheces, María se afanó por aprender el catecismo, pues deseaba imperiosamente recibir la Eucaristía. Gracias a donaciones del vecindario, su mamá pudo confeccionarle un vestido decoroso y así pudo recibir su primera comunión al cumplir los 11 años. Santa María Goretti se mostraba siempre amorosa y responsable para con la prole como una segunda madre. Un joven de 18 años que pasaba todos los días frente a su casa, llamado Alessandro, se prendó de ella y tomó nota de la situación. Cuando encontró una circunstancia adecuada, alevosamente penetró en la casa, dispuesto a abusar sexualmente de la niña. Él pensó que le resultaría fácil consumar sus intenciones, pero Santa María Goretti supo cómo rehusarse y defenderse. Frustrado, el agresor sacó un cuchillo y le asestó 14 puñaladas a la pequeña. Luego huyó, creyéndola sin vida. Pero no era así. La niña de 11 años sobrevivió para contar lo que había pasado y denunciar a su agresor. Los médicos lucharon para salvarla, pero fue infructuoso. En su lecho de muerte, con plena conciencia de sí misma, la pequeña perdonó a su agresor y expresó su deseo de que Dios lo perdonara también y de encontrárselo algún día en el paraíso. A causa de las heridas internas, Santa María Goretti falleció. Ni siquiera llegó a cumplir 12 años de edad. Alessandro fue condenado a 30 años de prisión y trabajos forzados. Durante su cautiverio, en cierta ocasión se le apareció a Alessandro la niña en sueños, obsequiándole flores y su perdón. Esto le hizo arrepentirse profundamente y cambiar su vida. Cuando salió de la cárcel, ingresó como seglar a la Orden de los Capuchinos. María fue beatificada en 1947 y canonizada en 1950 por el Papa Pío XII. Santa María Goretti se convirtió por su edad en la más joven de todos los santos católicos. Santa María Goretti nos enseña que el valor del perdón es fundamental cuando nos dañan.